Jesucristo, tu reino vino conmigo a este lugar. Y yo establezco tu reino en este lugar. Tu presencia está aquí. Tu maravillosa presencia está aquí. Y cuando tu presencia viene, algo tiene que pasar. Algo tiene que suceder. El día de hoy hemos venido acá para adorarte. Hemos venido acá para recibir algo de parte tuya. La Biblia dice que nuevas son tus misericordias. Hay algo nuevo para nosotros hoy. Y hemos venido a buscarlo. Y no nos queremos ir sin lo que tú tienes para nosotros hoy. Háblanos, llévanos más allá, Señor, de la religiosidad. Llévanos más allá del conformismo. Llévanos más allá de la comodidad. A ese lugar donde tú quieres llevar a tu iglesia. Donde podamos ver lo sobrenatural tuyo. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Amén, Señor. Y amén. ¿Cuántos están esperando un milagro de parte del Señor? Yo estoy esperando un milagro de parte de Dios. Le dijeron al misionero Hugh Taylor. Él se encontraba en la China continental predicando el Evangelio. Y en medio de una guerra de masacres que había, entró un colaborador de él que era su cocinero. Él había fundado un hospital. Y tengo una mala noticia, predicador Taylor. He cocinado el último quintal de arroz para ustedes. Él saltó de su escritorio y glorificó a Dios. Y le dijo, no te preocupes, estamos a punto de recibir un milagro. 2 horas después, el correo llegó con 2.500 libras esterlinas, con una nota diciendo, para que continúes la obra. Dios siempre está en control. Dígale al que está al lado suyo, Dios siempre está en control. Y en medio de esto, Dios siempre que tiene el control, Él sabe cómo hacer las cosas. Jesús le dijo a sus discípulos en el libro de Lucas 10:19, he aquí os doy potestad para hollar serpientes, escorpiones, y toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Qué maravillosa promesa Dios nos hizo a nosotros los creyentes. Hoy quiero predicar bajo el tema una fe agresiva. ¿Cuántos necesitamos una fe agresiva muchas veces? A veces necesitamos una fe suave, pero hay momentos en que necesitamos una fe agresiva. Y a menos que no saquemos esa fe agresiva de nosotros, no vamos a poder ver las cosas sobrenaturales de parte del Señor sobre nuestras vidas. Y hoy quería compartir esto porque esto es algo que necesitamos vivirlo. Y las posibilidades en esta situación difícil que tal vez estamos confrontando. Momentos duros. No hay manera de que el hombre pueda tener una fe agresiva si no es buscando a Dios en oración. Podremos hacer cualquier cosa, pero si no venimos al altar de la oración y nos rehusamos a simplemente rendirnos en ese lugar y tomar la posición que debemos de tomar, nuestra fe será intimidada. Y no hay manera de que la fe pueda ser intimidada cuando el hombre viene a la oración. Podrá estar una gran guerra a su alrededor, pero el hombre que va a la oración, su fe nunca será intimidada. Yo quiero predicar esto porque sé que habrá muchas personas que se encuentran desanimadas, ya sin fuerzas para seguir. Ya no hay más respuesta para lo que tú has estado pidiendo. Es lo que tal vez te ha hecho creer tu mente, el enemigo. Y el enemigo presionará cada día te presionará. Y todo eso será para que simplemente te reduzca a que tu fe sea tímida y tu fe no salga a flote y poder enfrentar en esta batalla de fe lo que tú tendrás que enfrentar hoy. Tú dirás, pero si estoy guardando la palabra de Dios, estoy siendo un hombre recto en los caminos de Dios, estoy dando mi ofrenda, mis diezmos, no hay nada malo dentro de mí. Pero siempre Dios te va a llevar a un lugar en el cual Dios quiere que tu fe crezca cada día más. Yo quiero, o yo mejor dicho, creo de que cada uno de los que estamos acá vamos a pasar circunstancias en las cuales nuestra fe será desafiada, nuestra fe será confrontada, y nosotros o permanecemos firmes en esa fe o simplemente nos doblegamos y nos vamos huyendo. Yo quiero predicar esto porque todos los que estamos acá, sin excepción de persona, vamos a estar un día enfrentando esto. Y esto será algo real, no será una historia, no será una fábula, no será algo que usted leyó un libro, que alguien vivió. Será su propia vida, será su propia historia, será su propia aventura de fe que usted tendrá que vivir. No será Pablo, no será Pedro, no será Juan, no será Mateo, no será Jesús, no será Sansón, no será Moisés. Es su nombre el que estará ahí en ese lugar. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer cuando estés en ese lugar? ¿Qué vas a hacer cuando no hay luz en medio de la oscuridad? ¿Qué vas a hacer cuando ya no hay respuesta y crees que ya no hay respuesta? Simplemente tienes que hacer una cosa, es estar en ese lugar, pararte firme en ese lugar, y ten la seguridad que si tú te paras firme en ese lugar, esperando a Dios, Dios hará. Dios hará. ¿Escuchó? Dios hará. Dios llamó a un anciano a los 75 años y le dice: sal de la tierra de Ur y vete a una tierra que yo te mostraré. Por 25 años Dios lo probó. Dios le dice: te daré una descendencia como la arena del mar. Tu descendencia será poderosa en esta tierra. Pero 25 años tuvo que esperar este hombre para que esta palabra se cumpliera. ¿Cuánto has estado esperando tú para que Dios cumpla lo que te ha prometido? Te ha prometido una casa porque no tienes casa. Te ha prometido pagar las deudas porque estás endeudado. Te ha prometido salvar a tus hijos, pero tus hijos se rebelan cada día más y te avergüenzan más ante la sociedad. Dios te ha prometido salvar a tu esposo, pero tu esposo cada día se rebela más en contra de la ley de Dios. ¿Y qué está pasando entonces? Dios dice: simplemente espera en Dios. Abraham esperó por 25 años a Dios, y simplemente esperar a Dios significa una acción continua. No te mueves de ese lugar y poco a poco va a ir llegando lo que Dios te quiere dar. No te muevas de ese lugar, no te muevas de ese lugar, no te muevas de ese lugar. Aunque todo lo que tú ves es simplemente es todo lo contrario a lo que tú estás orando, quédate en ese lugar firme como un soldado. Quédate en ese lugar. Dígale al que está al lado suyo: quédate en ese lugar. Jesús le dijo a sus discípulos: no se vayan de Jerusalén hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Le dijo: quedaos en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Dios le estaba diciendo: no se muevan si no es con el Espíritu Santo para empezar la obra. Todos los que estamos acá pasaremos duras batallas de fe, pero no te muevas hasta que el Espíritu Santo te invista de poder de lo alto. Vas a necesitar el poder del Espíritu Santo para poder enfrentar esa situación, esa enfermedad. Vas a tener que ser investido del poder de lo alto para que Dios te dé la fortaleza cuando el banco te esté cobrando y no tienes para pagarle al banco. Cuando el acreedor te está cobrando y te dice: tienes que pagar. eres un sinvergüenza y tú no tienes cómo pagarle porque estás desempleado, no hay dinero en la cuenta, ya no tienes ni qué vender en la casa y estás ahí parado, pero te estás parado en ese lugar esperando de que Dios haga su obra en tu vida. Estás orando y simplemente no estás viendo el resultado de Dios. Dios dice: quedaos hasta que recibas poder de lo alto. Yo quiero quedarme esperando a Dios, que Dios haga la obra, porque Dios nunca va a llegar tarde ni tampoco llegará temprano. Dios llegará en el momento que ya tú ya no has, ya lo has rendido todo, cuando Dios sabe que ya hiciste todo lo que humanamente pudiste haber hecho. Dios dice: entonces yo te llenaré de mi poder y mi gloria estará sobre ti. Dios dice: quédate hasta que recibas poder de lo alto. Necesitamos ese poder en la actualidad. La gente no entiende que la fe no se consigue leyendo un libro. La fe no se consigue recitando las promesas de la palabra de Dios. Yo tengo una Biblia que dice la Biblia de promesa, pero la fe no se consigue recitando como cuando usted recita un poema recitando la Biblia. La fe se tiene que creer. Si usted no cree lo que usted habla, si usted no cree lo que usted está confesando con su boca, simplemente usted está repitiendo palabras. Pero no es creer. Fe es creer. Y creer es hablar. Y hablar es confesar lo que hay en lo profundo de tu corazón. La gente no comprende esto. La gente cree que fe es simplemente declararlo y decir las cosas y confesar las cosas. Pero la fe no es eso. La fe, todos los que estamos acá hemos alcanzado una medida de fe. Todos, sin excepción de personas, de los que hemos nacido de nuevo, hemos alcanzado una medida de fe. Y esa medida de fe fue dada por Dios, no por usted, no por un hombre. Yo no vengo a imponerle las manos a usted y decirle: recibe más fe. Yo no puedo impartirle fe a usted. Es Dios quien le da la fe a usted. La fe es un don de Dios. Mire lo que dice Efesios 2:8. Porque por gracia soy salvo. ¿Por qué? Por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios. La fe no es de usted, viene de Dios. Un día usted estuvo sentado en una iglesia, escuchó a un predicador predicar y el Espíritu Santo trajo convicción de pecado en usted. Usted levantó su mano o se levantó de la silla, pasó al frente y a decir la oración del pecador. Usted repitió esa oración y se arrepintió públicamente. En ese instante, Dios le regaló fe para poder creer que usted es salvo. ¿Cómo usted puede creer que usted o yo íbamos a un día a ser salvos si éramos tan pecadores? Éramos sucios, viles. La Biblia dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero ¿cómo yo puedo creer que Dios me perdonó? Por fe. Y Dios me dio la fe para poder creer que yo soy un hombre salvo. Dios me dio ese don de poder creer que yo soy un hombre salvo. Por eso la Biblia dice: por gracia soy salvo. Por gracia soy salvo. Dice: por medio de la fe. Y este no es de vosotros. La fe no es de ustedes. Es un don de Dios. Es un regalo de Dios. Partamos de ese lugar para poder tener una fe agresiva. Necesitamos saber que tenemos fe para poder ser salvo. Y si usted tiene fe para poder ser salvo, usted tiene fe para poder ser sano. Y si usted tiene fe para poder ser sano, usted tiene fe para creer que Dios puede salvar a sus hijos. Usted tiene fe para creer que Dios puede sacarlo de ese lugar donde usted se encuentra. Fe, esa palabra tan pequeña, pero que la Biblia dice que la fe viene. La fe no está. Primero Dios le da una medida de fe para creer que usted es salvo. Pero ¿cuándo es que la fe va a ir creciendo? La Biblia lo dice. La Biblia dice que la fe viene por el oír, en Romanos 10:17. y el oír la palabra de Dios. La palabra es Cristo, hermano. Cuando usted oye a Cristo, usted tiene fe. La fe viene cuando Dios oye la palabra. Dios manda fe para poder creer. Cuando usted empieza a leer la palabra de Dios y dice, por la llaga de Jesús hemos sido nosotros sanados, usted está leyendo a Cristo, que es la palabra. Él es el verbo hecho carne. Y cuando usted lee eso y cuando usted lo cree con su corazón, entonces Dios te manda fe para poder creer que Dios te puede sanar. Y usted ve y lee la Biblia donde Dios dice que el deseo de Dios es que usted sea prosperado en todas las cosas y que tenga salud, así como prospera tu alma. Y cuando usted empieza a leerlo y usted empieza a creerlo, Dios le manda fe para creer que usted puede prosperar. Fe es lo que necesitamos. Y esa fe, el diablo siempre va a querer venir a querer robarte esa fe. Y él va a venir a poner duda. ¿Y qué es lo que va a venir a poner en duda el diablo? La palabra de Dios, las promesas de Dios. Vino Eva, miró el fruto, la serpiente era la más astuta de todos los animales del campo, así lo dice la Biblia. Y cuando la serpiente llegó donde Eva, le dijo, ¿sabe cómo? ¿Que Dios ha dicho? ¿Que Dios ha dicho qué? ¿Que vas a comer? Y si comes, no te morirás, simplemente tus ojos se te abrirán y serás como Dios. Ah, dice, me gusta eso. Ella simplemente comió de ese fruto. ¿Y qué fue lo que hizo la serpiente? Poner en duda lo que Dios había dicho, la promesa de Dios. Si comes, te mueres. ¿Qué es lo que siempre va a venir a decirle al diablo a usted? Estás orando por tu sanidad y continúas enfermo. Estás orando por tu esposo y se revela más. ¿Y qué Dios te ha prometido? Dios te ha prometido miles y miles de promesas en su palabra, pero la serpiente no ha cambiado. Ese diablo no ha cambiado. Ese diablo nunca, nunca va a cambiar. Él es padre de toda mentira, dice la Biblia. Él es mentiroso y homicida desde el principio. Y siempre que usted va a ir a orar, ese diablo también se va a ir a acercar cuando usted esté orando y le va a decir, deja de orar. ¿Cuánto has estado orando por lo que estás pidiendo? Y mira que en vez de mejorar, la cosa se pone peor. Dios no te está escuchando. Y ese viejo hombre empieza a salir una vez más a flote. Y empieza a platicar con la serpiente. Usted nunca platique con el diablo. Eva, ese fue el problema de Eva. Eva se puso a platicar con la serpiente. Y cuando usted se pone a platicar con la serpiente, usted, hermano, y yo no servimos para convencer al diablo. El diablo nos convence primero a nosotros. Él es padre de toda mentira. En él no hay nada de verdad. Desde el último pelo, si es que tiene pelo, hasta la planta del pie, él es mentiroso. Y lo que le va a decir a usted es una vil mentira. Si le ha dicho el diablo, te vas a morir, eso es mentira. Si el diablo te dice, te vas a quebrar, vas a quedar quebrado en esa deuda, nunca vas a levantar cabeza, eso es mentira. Él es mentiroso. No le crea al diablo. Créale a Dios, a la palabra de Dios, a sus promesas, y Dios, estoy seguro que no lo desamparará. Aleluya. Nunca escuche al diablo. No se ponga a conversar con el diablo. Dios caminaba en el huerto, hermano. La Biblia lo dice. Caminaba Dios en el huerto en Génesis capítulo 3, verso 8. Caminaba con el hombre. Dios tenía una relación estrecha con el hombre. Una de las cosas que Dios aborrece es que el hombre no tenga fe. La Biblia dice, todo aquel que se acerca a Dios cree que le hay, cree que puede recibir algo de parte de Dios y que es galardonador de aquellos que le buscan, de aquellos que le temen. Dios está buscando hombres que puedan creer que cuando van a orar, ellos van a recibir algo de parte de Dios. Aunque tú no lo veas, algo está pasando en el mundo celestial. Elías viró en una visión la lluvia. Y le dijo a su criado, ¿sabes? Él estaba orando, como muchos de nosotros estamos orando. Se puso de rodillas y empezó a orar. Le dijo a su criado: ve a ver qué ves. Le dice: no veo nada. Se volvió a poner de rodillas: ve a ver qué ves. No veo nada. Segunda, tercera vez: ve a ver qué ves. No veo nada. Y la séptima vez, cuando él fue y vino, la noticia era esta: veo la pequeña palma de la mano de un hombre que sale del mar. Y siete no quiere decir nada. Si a la séptima vez no hubiera visto todavía la palma de la mano que venía del mar, ese hombre hubiera orado la novena vez, la décima vez, la onceava vez, la número doce, la trece, hasta que la lluvia viniera. ¿Qué es lo que quiero decirle? Fe agresiva es aquella oración que se aferra a la palabra de Dios, que se aferra a lo que Dios ha prometido. No importa lo que los demás estén viendo, aunque los demás no vean nada, usted tiene que ver algo en el horizonte. Y no se detenga. El diablo lo que quiere es que usted deje de orar, que usted deje de estar en la presencia de Dios. El diablo lo que quiere es verte desanimado. El diablo lo que quiere es verte es triste, es agobiado, es con congoja, es con queja. Pero cuando tú vas a la presencia de Dios, algo tiene que pasar. Y si oraste hoy y no pasa nada, ora mañana, pasado mañana, el otro día, el otro día, el otro día. Y un día, tarde o temprano, un milagro ocurrirá en tu vida. Aleluya. Yo no sé cuántos quieren orar de esa manera, pero este hombre oró de esa manera. Yo uso mi imaginación. Esa serpiente llegó donde Elías: mejor vete a ayunar 40 días más a la cueva. ¿Por qué abriste la boca para decirle que, para decir que iba a venir lluvia? ¿No será que te equivocaste? Mira que hayas orado tres veces y nada, no ven nada. Hay gente que lo primero que hacen es quererlo desanimar a uno. Usted, hermano, si usted ya sabe que esos hermanos son hermanos desanimones, ni vaya donde ellos cuando usted tenga problemas. Vaya donde aquel que le va a dar palabra de aliento, palabra de esperanza, aquel hombre que le va a decir: hermano, yo sé lo que estás pasando, venga y ore conmigo, póngase de rodilla aquí, vamos a seguir orando hasta que la lluvia se vea en el horizonte. Algo grande viene. ¿Cuántos creen que algo grande viene? Algo grande viene en el horizonte. El diablo va a venir a decirte cualquier cosa, pero no pares la oración. Aunque no mires nada, sigue orando. Aunque el diablo diga lo que diga, sigue orando. Aunque la religión diga lo que diga, sigue orando. Aunque tu esposo diga lo que diga, sigue orando. Aunque tus hijos sean más rebeldes, sigue orando. Aunque el problema siga creciendo y creciendo y creciendo, usted tiene que seguir orando. El hombre que no ora es un hombre que está muerto, porque no tiene nada de Dios. Pero aquel hombre que, aunque se está muriendo en ese lugar, él sabe que en el último instante Dios abrirá el mar rojo. Ese hombre sabe que en el último instante Dios mandará la lluvia. Él sabe que en el último instante Dios mandará maná del desierto, mandará maná del cielo en el último instante. Aleluya. Ese hombre lo sabe. Aunque él no vea nada, aunque ese hombre no vea nada, esto no es religiosidad, hermano, esto es conocer a Dios. Moisés estaba en el monte conociendo a Dios personalmente, y cuando estuvo allí en el monte y tuvo el reto de Dios: ve a liberar al pueblo de Israel. El diablo vino: mira, ¿cómo vas a ir a liberar a Israel? Mataste a un egipcio, te andan buscando, eres un asesino. Cuando llegues a Egipto, los primeros migración de egipcio van a decir: este es Moisés, el que mató al egipcio. Aprésenlo, va a la cárcel. ¿Qué vas a ir allá? Eres un tonto. Aquí estás bien, estás en la comodidad, tienes una linda esposa, tienes lindos hijos, tienes ganado, tienes casa. ¿Qué vas a ir a hacer al desierto? ¿Qué vas a ir a liberar a un montón de esclavos rebeldes y duros de servir? No, quédate aquí, le dice el diablo. Dios me dijo que yo vaya a liberar al pueblo de Israel. Dios te quiere sacar de la comodidad. Dios te quiere sacar del lugar donde estás cómodo y te quiere incomodar, porque Dios te quiere llevar a un nuevo nivel en este nuevo 2000, en este año. Dios quiere llevarte a un nuevo nivel de gloria. ¿Cuántos creen eso? Y el diablo siempre va a venir a quererte decir cualquier cosa, pero no importa lo que el diablo te diga a tu oído, tú tienes que levantarte. Levántese, hermana, póngase de pie, levántese, y usted tiene que ir a hacer lo que Dios le mandó a hacer. Si Dios le dice haz esto, usted tiene que hacerlo. Usted tiene que caminar, ¿cómo? En fe. Usted tiene que caminar no por vista, sino por fe. La Biblia dice que los hijos de Dios no son hombres que caminan por lo que ven, sino por lo que oyen. Ellos oyen la palabra, ellos oyen a Cristo, y cuando ellos oyen a Cristo, sabe, ellos empiezan a caminar sobre las aguas. Aunque nadie puede caminar sobre las aguas, los hombres de fe empezamos a caminar sobre las aguas. Es el mundo de lo sobrenatural. Y la gente no entiende. No, dice, hermano, eso que Dios me está diciendo es demasiado. Es que esta carne siempre quiere estar conforme. Esta carne nunca quiere estar enferma. Esta carne nunca quiere tener problemas económicos. Esta carne quiere estar tranquila, relajada, sin ningún problema. Hay gente cómoda y Dios te va a incomodar este año. Dios te quiere sacar del desierto para llevarte a una tierra que fluye leche y miel. Dios quiere sacarte de la comodidad, esa comodidad que tú tienes. Aquí estoy tranquilo, hermano. Yo ayuno una vez, no se siente. Una vez a la semana. Mire, yo oro promedio. Yo soy de esos hermanitos promedio. Mire, yo no le hago mal a nadie. No ando en adulterio, no ando en fornicación. No soy mentiroso, no soy chismoso, no soy envidioso. Yo no hago nada de eso. Yo estoy tranquilo, hermanito. ¿Por qué me está diciendo todo eso? Es que Dios quiere que ores más. Dios quiere que ayunes más. Dios quiere que leas más la palabra. Entonces tendrá que llevarte a un lugar donde te tendrá que llevar al desierto. Y Dios te hablará en medio de la zarza y te dirá qué tienes en tu mano, qué es lo que tú quieres que haga contigo. Dios te mandará a liberar a la gente. Ahí hay miles de gente que necesitan ser liberada, y solamente hay un hombre que tiene ese mensaje de esperanza, una mujer que tiene ese mensaje de esperanza, y ese no soy yo, es usted. Cada hombre tiene un mensaje de Dios para cada persona que está allá afuera. Yo tengo uno para ustedes, pero usted tiene uno para alguien en específico. Puede sentarse. Yo no sé cuántos quieren esa fe, que quieren moverse más allá de lo que todo lo que sus ojos pueden ver. Y el diablo siempre te mandará oposición. Él siempre querrá oponerse. Pero Esther dijo un día: no importa que viva o muera, pero yo entraré a ver al rey. Hombres determinados, hombres que saben que nacieron para un propósito en Dios, hombres que no le tienen miedo a la muerte, hombres que no le tienen miedo al infierno. Sabe que Dios les ha dado una fe para poder creer. Sabe que esos hombres, que todo lo que ellos poseen es porque Dios se los ha dado. Esos hombres son hombres agresivos, hombres que no le tienen miedo a todo lo que está a su alrededor. Sansón mató a 1000 filisteos simplemente con una quijada de un animal. Ese hombre con una quijada, no con una espada, no con una lanza, con una quijada de un animal consagrado, lo mató a 1000 filisteos. Oh, qué maravilloso es eso, hermano. Eso Dios te quiere dar a entender que no importa, habrán cosas que Dios te va a llevar a hacer que serán inusuales para tu mente humana, pero que se pueden creer, que se pueden hacer. Con Dios todo es posible. Jericó no entendía. ¿Por qué están dando vueltas? Esa gente es loca. ¿Por qué dan vueltas? Todo el mundo está callado. Las estrategias de Dios no son las estrategias de los hombres. La gente busca copiar las estrategias de otro. Usted no copie la estrategia de otro. Aquel ya conoció a Dios a su manera. Usted conózcalo a su propia manera. Y respeto y doy gloria a Dios por el canto que cantan, que con las 7 vueltas el muro se cayó. Pero conmigo tal vez no van a ser 7 vueltas, van a ser 30 o 50 o 100 vueltas. Y tal vez conmigo no voy a tener que ni dar vueltas. Algo tiene que pasar. No podemos encajonar a Dios de una manera religiosa. La fe no encajona a Dios. La fe libera a Dios. Israel venía de la esclavitud. La primera guerra que la tuvieron cuando Moisés se cansó fue con un pueblo y fue a espada. Josué prevaleció. Esta era otra guerra que iban a tener contra una de las naciones más poderosas de esa época, Jericó, la nación más antigua de la tierra. Habían riquezas impresionantes en ese lugar. Pero ¿sabe algo? Israel tenía que entender que toda la gloria era de Dios. Cállate la boca. No abras la boca. No saques a tus mejores soldados a que vayan y que luzcan en ese lugar. Quiero que mi presencia vaya de primero. El arca quiero que vaya en primer lugar. Dios está diciendo, no, tus habilidades no van a importar mucho. Tu elocuencia para predicar, eso no va a servir de mucho. Tu sabiduría y tu intelecto humano tampoco va a servir de mucho. Yo solamente estoy buscando un hombre que pueda creer a lo que yo estoy prometiendo, a un toque de Dios. Y esta gente empezó a caminar y dieron vuelta en aquel lugar. Y cuando Dios dio la orden de que gritaran, ellos gritaron con su corazón. Los muros se vinieron abajo y ellos entraron e hicieron lo que ellos tenían que hacer. Vas a tener que estar en este lugar, parado en este lugar, donde vas a tener que tener fe con tu corazón, donde vas a esperar el toque de Dios. Vas a tener que traspasar los cielos y esperar a Dios para que Dios te diga lo que tú tengas que hacer. Y si Dios te dice, haz esto, hazlo, porque Dios te dará la victoria. El mismo hombre que Pedro había visto durante varios días y varios meses estaba en el templo la hermosa pidiendo limosna. ¿Y sabe qué le dijo Pedro? Sabes, no tengo plata y no tengo nada de oro, pero lo único que sí tengo es un poder que acabo de recibir del cielo. Si quieres ese poder, yo te doy ese poder. ¿Qué tienes para darle a la gente? ¿Qué tienes para darle a la gente que está allá afuera? La gente está pidiendo algo de Dios. Pero tú no le vas a decir, bueno, no tengo plata ni tengo oro, y lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Y no se levanta. En el nombre de Jesús es libre y no es libre. Traemos a los drogadictos a la iglesia y siempre siguen siendo drogadictos. Traemos a la gente a la iglesia y siempre sigue siendo el mismo. Porque la iglesia no tiene poder. Necesitamos poder dentro de la iglesia. Poder para que cambie el adicto a la droga, que cuando le tiemble el cuerpo por la droga, así mismo le tiemble por estar en la presencia de Dios. Pero Pedro le dijo, no tengo nada de eso, de lo que la gente te da. Yo tengo algo que recibí del cielo, poder. Si lo quieres, te lo doy. Eso es lo que la gente quiere. Yo le podré regalar a alguien $1,000, 100 córdobas, 50. El hambriento se lo va a comer, pero después va a estar pidiendo más. Pero si yo le doy algo que tiene poder para poder producir vida, ese hombre va a producir constantemente la vida de Dios. Dios nunca llamó a la iglesia a hacer obras sociales. Hay miles de iglesias haciendo obras sociales. Pero Dios nunca en su palabra habla de que la iglesia debe de hacer obras sociales. Esos son métodos humanos para traer más gente a la iglesia. Pero el método de Dios es el mismo método que Dios le dijo a Pedro. No tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. ¿Usted cree que un hombre que tiene cáncer quiere que le pague la quimioterapia? Ese hombre quiere ser sano. ¿Usted quiere que un drogadicto quiere que le dé la dosis para inyectarse o para fumarse su cigarro o para hacer cualquier otra droga que haya? Ese hombre quiere ser libre de la adicción a la droga. Y nadie más lo puede liberar aquí en esta tierra excepto Jesucristo. Y si la iglesia no tiene a Jesús, ¿qué le podemos dar a la gente? ¿Religión? Sí, Cristo, Cristo, Cristo. ¿Qué Cristo? El que está el que está guindado en la casa. Hay gente que tiene a Cristo todavía guindado. Cristianos que todavía tienen a Cristo guindado. Lo sacaron como una figura en la casa, pero todavía lo tienen guindado porque no tiene poder ese Cristo que tanto hablan. ¿Es religión? ¿Qué es de religión? Es algo hueco, vano, que no tiene vida. El Evangelio cambia. El Evangelio transforma. El Evangelio sana. El Evangelio prospera. El Evangelio es todo esto, hermano. Y si este Evangelio que nosotros predicamos no cambia a la gente, entonces no es Evangelio. Dele un aplauso al Señor. Le dijeron un día a un gran evangelista: mire, a Charles Finney, cuando usted predica, ¿pasa algo o no pasa algo? Cuando yo predico, tiene que pasar algo, le dice. Y si no pasa nada, es porque estoy hablando yo. Pero cuando Dios habla, algo tiene que pasar. Ustedes son la iglesia. La gente allá afuera está esperando que la iglesia revolucione el mundo. Pero solamente va a revolucionar el mundo con una fe agresiva, con una fe violenta. El diablo no entiende otro lenguaje que el lenguaje de la violencia. Ese nunca, por mucho que usted lo mande a la mejor universidad, ese nunca se va a educar. Siempre va a ser violento. Y contra los hijos de Dios será el primero que será violento. Porque nos odia. Porque ve a Cristo en nosotros. Dios no la odia a usted, hermana. Porque simplemente, bueno, vos me caes mal, dice el diablo, ¿no? El diablo tiene una buena lupa, hermano. Creo que tiene mejor discernimiento que muchos de los cristianos. Ese sabe quién es el Hijo de Dios y quién no lo es. Ese sabe cuando Cristo se ve en él y cuando no se ve Cristo en él. Cuando te ve a Cristo, ese te odia, te aborrece. Porque se acuerda lo que hace más de 2000 años Jesús le hizo en la cruz del Calvario. Lo despojó, lo limpió, le quitó del trono de la muerte, lo quitó del trono del diablo. Él no tiene más poder, por eso odia a Cristo y por eso te odia a ti también. Yo le dije a un amigo un día de esto: estamos en los últimos rounds, no te rindas. Sigamos peleando. Ya no aguanto, me dijo él. Bueno, ya somos dos, le dije. Pero ¿sabes algo? Todos los días en la madrugada que me levanto, mi entrenador me da un masaje en el hombro y me dice: José Luis, yo sé que podés aguantar un round más. ¿Y usted ha visto esos boxeadores? Las dos cejas rajadas, la nariz casi quebrada, reventada los labios. Y todavía salen a pelear. ¿Por qué ese entrenador, dirá la gente, es tan cruel con ese pobre hombre? Lo van a matar. Porque Dios sabe que todavía aguantas un round más. Yo he visto peleas, hermano. En boxeo yo no veo tanto eso, pero las veces que he visto, una vez vi a uno, lo estaban matando. Ya había perdido todos los asaltos, pero de repente le dio un golpe que lo mandó a la lona y no se levantó. Así le va a pasar al diablo. Aunque él ya todos los rounds te los ha ganado, el último round seguramente es el tuyo. Yo le dije a mi amigo: sigamos, porque todavía tengo algo que puedo golpear. Y este diablo no me va a derrotar a mí, porque el santo vive dentro de mí. Yo no puedo avergonzar a Cristo, yo no puedo avergonzar a aquel que lo derrotó en la cruz. Yo también lo puedo derrotar, no en mis fuerzas, sino en las fuerzas de Jehová Dios de los ejércitos. Y yo no quiero volver atrás. Ese es el error de la gente, se vuelven hacia atrás. Rehúsan a pelear. tienen temor. Yo he tenido temor, hermano. He tenido miedo, he tenido duda, he tenido a veces incredulidad, pero yo me tiro al piso y le digo: Padre, por favor, perdóname. Quiero seguir peleando, no quiero salir huyendo ni corriendo en esta guerra. Quiero pelear hasta el final. Pelea, dijo el apóstol, la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. Había un hombre que dice que fue a la Segunda Guerra Mundial. Y tenía un amigo, iban en el auto. Él iba temblando de miedo porque nunca había ido a la guerra. Este hombre que iba al lado de él era un hombre que su rostro parecía un hombre muy valiente. Y de repente le miró aquí en el hombro un tatuaje, una calavera. Y abajo decía: mejor la muerte antes que la deshonra. Y decía el que estaba al lado suyo: este hombre sí es valiente. Yo quisiera ser como ese hombre. Hasta lo publique en el hombro de su cuerpo que él es un hombre valiente, que no le teme a la muerte. Y el día que tenían que enfrentarse contra el enemigo, el hombre de la calavera, y mejor la muerte que la deshonra, salió huyendo. Le dieron 20 años de cárcel por haberse ido en pleno momento de guerra. Usted no puede huir, hermano. Dígale que está al lado suyo: usted no puede huir. Aunque las balas le estén pasando por las orejas, le estén pasando por los pies, usted tiene que estar parado en ese lugar, firme como un soldado. Por eso la Biblia dice en el libro de Salmo que el hombre que oye la palabra de Dios y la guarda, dice que lo va a comparar como aquel que es un árbol que está plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Yo quiero estar plantado en la palabra de Dios. Quiero estar plantado en las promesas de Dios. Quiero estar plantado en ese lugar. Prefiero morirme creyendo que morir huyendo. Yo no sé de quién quiere ser usted, pero yo quiero ser de esos hombres que mueren creyendo de que Dios llegará al rescate, y no salir huyendo creyendo que Dios me abandonó y me dejó. Y esta es una guerra sin cuartel, hermano. La paz la tendrá cuando lleguemos al cielo. Olvídese de que tendrá paz aquí. Cuando no es una cosa, es la otra. Y cuando no es la otra, es la otra. Y cuando no es la otra, es la otra. Y cuando no es la otra, es la otra, la otra y la otra. Por eso un día Él dice: un día yo enjugaré toda lágrima de ellos. Ya no habrá más llanto, ya no habrá más lloro, ya no habrá más nada de tristeza ni de dolor para este cuerpo. Porque lo primero que siente es este cuerpo, hermano. Este cuerpo tambalea, ven. Este cuerpo siempre se tambalea ante las cosas. Pero estamos plantados o estamos encimita. Es de esos cristianos que se paran solo encimita. Miren, la prueba y los mueve. Ah, mejor me voy, dice. Aquí esto está duro, dice. No, ¿por qué te sientas? Ven, todavía falta. Y las pruebas te van a sacudir. Párate firme. Las pruebas te van a sacudir. Porque la Biblia así lo dice. En Mateo 6, vendrán ríos, golpearán la casa, pero aquella casa que está fundada sobre Cristo no caerá. Pero aquel que está fundado sobre la arenita, aquel cristianito que quiere ser cristiano hoy y mañana quiere ser un pecador, o aquel cristiano que anda en cosas raras, eso olvídese, que cuando viene la prueba, el primero que se va es él. Pero aquel hombre que está fundado sobre Cristo, venga la enfermedad y lo tambalea, ese hombre se queda esperando en las promesas de sanidad. Y cuando vienen los problemas económicos y ese hombre lo tambalea económicamente, hay promesas de Dios que dice: el justo vivirá por la fe. Y ese hombre se para firme en ese lugar. Y cuando vienen los problemas en el hogar, ese hombre se para firme porque dice: Dios dice en su palabra que si tú crees en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. Y estás parado en ese lugar. Una fe agresiva. ¿Usted ha visto esos perros enojados? Y hay gente que pone un rótulo en la casa: perro bravo, dice la gente. Peligro. El diablo siempre se da publicidad y dice: él anda como león rugiente y anda buscando a quien devorar. Hay algunos que ya se los devoró. Pero aquel hombre que se para en la promesa de Dios está firme en ese lugar. Las tormentas vendrán, golpearán la casa con ímpetu, con odio, pero ese hombre estará firme en ese lugar. Te van a dejar la gente que está ahí, porque hay gente que le gusta estar cuando todo está bien, pero cuando las cosas se ponen difíciles, la gente empieza a desfilar. Mejor me voy, dice, ahí la cosa está fea, dice. Mejor alzo vuelo porque me voy a un lugar más suave, porque ahí está la cosa muy dura. Pero ese hombre se queda parado en ese lugar porque hay alguien que lo sostiene, como aquel que lo sostiene, aquel que es invisible. A alguien sostuvo a Moisés. Moisés lo sostuvo el invisible. ¿A quién te está sosteniendo a ti? A mí me sostiene el invisible. ¿De quién estás agarrado tú? ¿En quién tienes tu fe? Yo tengo mi fe en Jesús. Y esto se está poniendo cada día más difícil. ¿Y sabe qué es lo que todas estas cosas difíciles hacen? Es que tu fe mengüe, tu fe disminuya, tu fe se debilite, tu fe se caiga y se desplome, que tu fe se rinda y ya no pueda seguir más. Lo que decía Carlos hoy miré la noticia, un accidente en la madrugada donde 5 personas murieron en un taxi. Su rostro quedó desfigurado, el de uno de ellos, y 5 personas murieron totalmente. Y usted ve tantas cosas: padres asesinando a sus propios hijos, hijos asesinando a sus propios padres, padres violando a sus propias hijas. Y la maldad crece, crece, crece. Y es una guerra violenta que el diablo tiene. Pero solo un tipo de persona es la que va a prevalecer: los que están fundados en la palabra de Dios. Esos son los cristianos que van a prevalecer en estos días malos. Las crisis económicas van a seguir creciendo más, más y más. Y más desempleo va a haber. Y solo aquellos hombres que están agarrados de Cristo son los hombres que tendrán una recompensa. Aquí y allá también. Dele un aplauso al Señor. Solo quiero decirte algo: resiste, no te rindas, no escuches al temor, no escuches simplemente a tu miedo, obedece a lo que Dios te dice. Y si tú lo obedeces, mirarás el milagro en el horizonte. Yo quiero ser transformado a la imagen de ese que un día vino a esta tierra en semejanza de hombre, a la imagen del Señor Jesús. Él fue un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, pero se mantuvo firme, tomado de las promesas del Padre. Yo quiero ser igual que Él. Yo quiero ser igual que Él. Y si yo permanezco en ese lugar, no habrá nada, nada en lo absoluto, que me pueda separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso Él dice: nunca abandones el altar de la oración. Con Jesús todo es posible. Hay momentos que hay que orar y hay momentos que hay que esperar. Dígale al que está al lado suyo: hay momentos que hay que orar. Y vuélvale a decir: hay momentos que hay que esperar. Estamos en ese momento nosotros, de orar y de esperar. No te apresures. Tu milagro viene en camino. Mi milagro viene en camino. No importa lo que ese mentiroso diga. Lo sacaron por mentiroso del cielo y por usurpador. Él quiere llevarte al infierno, a usted y a mí, pero nunca lo va a lograr, porque Cristo vive dentro de nosotros. Somos más que vencedores. Y todas las cosas que te están pasando hoy, Romanos 8 dice, 28, todas las cosas ayudan a bien para los que le aman. A mí me está ayudando lo que estoy pasando. Él me ama y Él es un Padre bueno. Y si Él me está pasando por ahí, es porque Él me quiere llevar a ese desierto. Porque Dios llevó a Israel al desierto, donde habían serpientes y escorpiones. ¿Y sabe para qué? Para que cuando llegaran a la tierra prometida, nunca se olvidaran que salieron de Egipto, que estuvieron en el desierto y que todo lo que ellos tenían eran simplemente porque Dios se lo había dado. Si Dios te tiene donde te tiene, ten la seguridad que es Dios quien te tiene ahí y te sacará de ese lugar en el momento que hayas aprendido, y no serás el mismo. Moisés nunca fue el mismo. Cada vez que yo salgo de un desierto, nunca soy el mismo. Salgo con más autoridad, salgo con más poder. He aquí, yo os doy potestad, dice, para hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada, dice, te dañará. Póngase de pie, por favor.